Ecuador escucha sin riesgo. Esta es una propuesta de salud auditiva. En el Ecuador existen aproximadamente 17 millones de habitantes y de ese número, más del 10% de la población está afectada con algún tipo de discapacidad. Entre estas, la deficiencia auditiva, que es un problema que afecta en algunos casos desde temprana edad, lo que hace que el desarrollo de los niños sea más lento, dificultándoles tener una vida normal. Y uno de los problemas sociales más severos en la actualidad es la contaminación acústica, el ruido con el que se vive todos los días. Un problema realmente cada vez más grande que afecta principalmente a habitantes de grandes ciudades. Digo, yo creo que ya la ciudad de Quito también está entre esas ciudades, ¿no? Este es un fragmento del comunicado de prensa precisamente de Salud Auditiva Ecuador, Escucha sin Riesgo. Esta mañana tenemos a la audióloga Tatiana Calderón, quien precisamente nos va a ayudar un poco informándonos, educándonos en este tema. Son temas, diría yo, técnicos, científicos, que pues la mayoría de la ciudadanía no es que los conozcamos a cabalidad. Buenos días, Tatiana, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Hablemos un poco de este problema que se presenta, como ya hemos leído, en las grandes ciudades, ¿no? Y desgraciadamente ahora desde muy pequeñitos ya vemos niños con este problema. Te escuchamos, buenos días. Buenos días, Bachita, muchas gracias. Bueno, sí, el problema auditivo es un problema bastante grande. Se puede detectar a tempranas edades desde los recién nacidos. Hoy por hoy en todos los hospitales realizan un examen básico que se llama emisiones autoacústicas para poder detectar el problema auditivo. Posteriormente, a partir de los 5 años en adelante, se realiza otro examen que se llama una audiometría, que nos va a determinar el nivel auditivo del paciente. Consideramos como normales valores de 0 a 20 decibeles, que quiere decir que el paciente está escuchando bien y que no tiene ningún problema auditivo. De 20 decibeles en adelante ya significa que hay un problema auditivo. Pueden ser por muchas causas, infecciones, golpes, caídas, exposiciones a ruidos fuertes, medicaciones que pueden conllevar a que el problema se vaya agravando más y más. Durante la vida de los seres humanos hay alguna sugerencia, digamos, un examen de audición cada determinados meses. ¿Cómo funciona esto? El examen auditivo debe hacerse cada año, por regla. Especialmente las personas que trabajan en empresas en las que hay mucho ruido y no utilizan protección auditiva, ellos tienen más riesgo y por más razón tienen que hacerse este examen anualmente. Es un examen que no duele, consiste en pasar sonidos a diferentes intensidades y frecuencias para lograr establecer el nivel de audición del paciente. Qué interesante. Otra de las cosas que en lo común, en lo cotidiano escuchamos, sobre todo dedicado a los más jóvenes, ¿no? Decimos, por favor, no se pongan los audífonos, que hasta acá escucho lo que estás escuchando tú. Y claro, llega a ser una recomendación no solamente por un fastidio personal, sino realmente tiene que ver con salud, ¿no? Es una recomendación por salud muy, muy importante, diría yo, porque hoy por hoy escuchamos a los jóvenes que utilizan estos audífonos a un volumen exageradamente alto, que si alguien está al lado de esa paciente lo escucha a intensidades demasiado altas. Y ese nivel de intensidad diario consecutivo causa un problema auditivo. Los niveles normales que el oído puede tolerar es 60 decibeles, que es una conversación. 85, 90, 100 decibeles ya puede dañar el oído porque estamos hablando de un taladrar, el despegar de un avión. Y a veces la intensidad del volumen al que utilizan puede lastimar el oído. Lo recomendable es utilizar a la mitad del volumen y generalmente con los audífonos de casco, los más grandes, no los que se introducen directamente al oído. ¿Cuál es la diferencia? Discúlpeme, ¿cuál es la diferencia entre algún tipo de audífonos y los otros? Ya, los audífonos chiquitos llega el sonido más directamente a la membrana timpánica y corremos el riesgo de lastimar. En cambio, el otro, como va por afuera de la orejita, el impacto es menor. Perfecto, querías preguntar algo. Estos audífonos de los que está hablando son los que opacan el sonido de afuera, ¿no es cierto? Exactamente. Este es y hay una diferencia entre los que son, porque yo tengo unos audífonos Sony que son como del tamaño de mi oreja, y después hay otros que son como los más grandes, los industriales, ¿no es cierto? Los fonos, claro. En general, ¿no? Los que tapan más la oreja son los mejores, yeah. Los que previenen más. Y también hay bastante de esta, o sea, no solo los jóvenes lo exponemos en cuando escuchamos música diariamente, también cuando salimos bastante de fiesta en las noches, hay parlantes gigantescos y te pones a bailar al lado del parlante. Y uno se pone junto al parlante, generalmente sale con un zumbido en el oído, a veces un dolor. Entonces, lo recomendable sería que en los centros nocturnos se establecieran medidas para poder establecer el rango adecuado e idóneo que el oído humano puede soportar. A veces nosotros de eso desconocemos, y el estar unas 2-3 horas junto al parlante nos puede provocar un trauma acústico. Y esto podría cambiar si es que se pondrían los parlantes en lugares como más estratégicos, como para que el sonido sea más disperso, pero a la vez igual de fuerte. Podría ser una solución momentánea. Lo mejor sería el lugar en el que se encuentra, adecuarlo de mejor manera. De pronto con aislantes del sonido u otras cosas, o sonómetros para establecer el momento que el nivel del ruido ya esté subiendo, una alarma o una detección para poder hacer algo y evitar así el daño del oído. Y bueno, y cuéntenos, usted tiene un centro para... Justamente el Centro Audiológico OBI está realizando la campaña de salud auditiva por sexto año consecutivo. Es una campaña que consiste en realizar audiometrías a toda la comunidad ecuatoriana desde los 5 años en adelante. Esta campaña no tiene ningún costo. El paciente simplemente tiene que llamar, agendar una cita, y a nosotros de ahí podemos detectar y prevenir los problemas auditivos. Qué interesante. Esta campaña que ustedes la están desarrollando, ¿tiene el financiamiento, tiene el aval de alguna, digamos, el Ministerio de Salud Pública? No, nosotros la realizamos como compromiso social cada año. Qué interesante, esta campaña. Y tiene mucha acogida. El año anterior atendimos aproximadamente como 600 pacientes a nivel nacional, entre niños, jóvenes y adultos. Esta mañana, amigas y amigos, está con nosotros la audióloga Tatiana Calderón. Fíjense qué importante es esto, ¿no? Uno de los, digo, de las herramientas para los seres humanos son nuestros oídos, ¿no? Y esta campaña Ecuador Escucha Sin Riesgo, sin duda alguna, no solamente está, ¿qué les digo yo? Es un gesto de generosidad, de compromiso con la comunidad, pero sí también es una iniciativa que todos debemos tomar. Muchas veces... damos por hecho una cantidad de cosas, es decir, a mí no me va a pasar, he de estar bien con mi oído, no me duele nada, en fin, tantas cosas. Sin embargo, creo que es una buena opción. Nosotros les invitamos a que lo consideren. Esta es una buena propuesta de OBI, Centros Audiológicos. Sería bueno, Tatiana, conversar a nuestros amigos oyentes. ¿De dónde están ubicados? ¿Cómo hacer para tener la opción, no? La persona que desea ser atendida, tendría que llamar a nuestras oficinas a los siguientes números telefónicos. En Quito estamos ubicados en la Busandes, N39 y Avenida América. Edificio Ankara, planta baja, consultorio 107. Tenemos otra sucursal, diagonal al Hospital Metropolitano, y otra por el sur, diagonal al Centro Comercial El Recreo. El paciente simplemente tiene que llamar y agendar una cita a los siguientes números telefónicos. En Quito, al 33-17-088. En Guayaquil, al 042-28-7411. Al 1-800-OBI-OBI. Al 098-76-80111. O al 096-11-44-179. Vuelvo y repito, la atención es gratuita. Simplemente llamen a agendar su cita. Perfecto. Queremos agradecer a Tatiana Calderón, audióloga, que esta mañana viene en representación de OBI, Centros Audiológicos, y realmente nos ofrecen esta formidable oportunidad, ¿no? Salud auditiva, qué importante esto. Un placer conocerla, Tatiana. Igualmente, mil Bachita, gracias les para esperamos. Servirles. Mil gracias. Nosotros vamos a la música.